con pollo, yo vale. Saco pollo, yo vale, papá oriri, papá orereo. Saco pollo, yo vale. Ale ya acá, madivo, anita moche, cora de guado, mayago. Oni oco ya maya, y ya mi ofia, cara, papá, el ella, oh. Sumo ya mi mera, la ofia, o sai, por un leque, o ya maque. Oni a un leque, o ya maque. A la coconila se la ya. Arriba de ya ya la olla, olla mi mera la obvia cronefa. Ani olla, papá paroe. Ani olla, papá paroe. Olla, papá paro monta coleco a la dumaye. Olla, toto se mi saco oye, ani olle. Olla, toto se mi saco oye, ani olle, saco oye, coche o darara. Que ni barca ni foro, tao ni cueco, coro de abe cuñora cabo. Ni la guala, ni la guala, ni la guala, ni la guala, senilla, senilla, oh mío, pilaro, ore, muare, allá la ley, yo, allá la amase.